Bombardeamos con napalm los barrios de Malasaña, Chueca, Latina, Salamanca, Austrias, el Estadio Santiago Bernabéu y el Vicente Calderón, los centros comerciales del área metropolitana y de las periferias. Atracamos el inagotable Banco de Ira. Contamos con capital antagonista para invertir a conciencia. En el Protágoras de Platón, Zeus le comenta a Hermes: dales a los humanos de mi parte una ley, que a quien no sea capaz de participar de la moralidad y la justicia, lo eliminen de la ciudad como a una enfermedad. Como a una enfermedad. La patología social hecha cuerpo y carne, materia psíquica, conciencia no participativa. El decoro, el respeto, la decencia, el sentido moral y la equidad, el sentido común y el sentido de pertenencia, la responsabilidad individual y la colectiva, los dobles sentidos, el respeto a las opiniones ajenas, el respeto merecido y la respetabilidad ciudadana, la popularidad y el aprecio, la ley y el orden y la paz social, el respeto al corazón latiente de la mayoría, la creatividad innovadora que nos hace crecer como país, la opinión individual, la opinión pública, la libre circulación de opiniones constructivas, ponderadas, consecuentes, el lenguaje adecuado para alcanzar a la mayoría, los apocalipsis integradores, las convenciones estéticas, las normas de comportamiento para poder entendernos, las dosis de confianza en los mercados, la mirada y el juicio de los otros, la mirada cauta, la mesura, la medida de las cosas, la tolerancia, la corrección, el pensamiento positivo, el pensamiento muy positivo, el autocontrol, el control de la situación. Una de cal y una montaña de arena. La crítica del sistema como dispositivo del sistema, la paz, el orden, la seguridad ciudadana, la seguridad objetiva, la máxima seguridad, la seguridad absoluta y eterna como fundamento social, el control, el estado policial, la pandemia policial, la producción de sentido policial, los agentes secretos del pensamiento te defienden vigilándote. Los agentes secretos del pensamiento son un dispositivo binario divisorio que define tu pertenencia respetable frente a las amenazas exteriores incapaces de participar de la moralidad y la justicia de la ciudad, como a una enfermedad. Desechos, desperdicios, orina, excrementos, sudor, mucosidades, jugos, feromonas, endorfinas, feniletilamina, dopamina, norepinefrina, serotonina, oxitocina, adrenalina, la comodificación de las palabras, el valor capitalista de los procesos semánticos, la sensibilidad de los índices bursátiles a las fluctuaciones de opinión, el pretendido dominio de las cartografías del campo de batalla. Neutralizando complicidades, neutralizando crímenes, neutralizando supersiones, neutralizando antagonismos, neutralizando voces concretas, normalizando no pasa nada, no pasa nada de nada, que no pasa nada de nada, el ser que convierte el acontecer en un no va a pasar nada, estaros tranquilos, neutralizando supuestos peligros, neutralizando tantas cosas que necesitas el último grito en terapia para limpiar los filtros, neutralizando y acudiendo a terapia, neutralizando y acudiendo a terapia. Neutralizando y acudiendo a terapia, normativizando. En el momento oportuno hemos hecho acto de presencia. Tenía que haber una guerra. Somos la indeseada respuesta a vuestros insistentes anhelos ocultos que modelan vuestros miedos abstractos y justifican sistemas de seguridad integrales y silenciosos. La tierra prometida de la seguridad, el demonio que lleváis dentro, la secta de las vampiras, el código de animalización de la especie, la derrota de la conciencia, el malestar, la mala conciencia, las respuestas cínicas malintencionadas, la fiereza, la furia, la ira. Ha llegado el momento de la venganza. Te empujo, te escupo, te desprecio, te humillo, te insulto, te desafío. Te reto, te doy una hostia en esa cara de cómplice que tienes, te doy otra hostia y te doy otra hostia y te golpeo en la boca del estómago, te arrojo al suelo, te doy otra hostia, te arranco los ojos, no, los ojos no te los arranco, te arranco la lengua, la meto en una bolsita de plástico transparente y me la meto en el bolsillo antes de darme la vuelta y marcharme a seducir a tu ser más querido. Mires donde mires, te encuentras entre multitudes de seres humanos reproduciéndose por todas partes. Una plaga bíblica a la espera de ser extinguida antes de que lo humanicemos todo. La plaga bíblica de seres humanos, el inhumano diluvio universal, El desamor en tiempos de devaluación de lo humano, las emociones extremas ante la pérdida del valor, valores en baja que entierran tu cabeza bien amueblada bajo tierra. La vida no vale nada, el dolor no tiene precio, el dinero lo cura todo. Abramos nuevas zonas de peligro. Una provoca sus propias enfermedades. Una es su peor enemiga y debe ajustar su comportamiento, neutralizar las tensiones, moderar las críticas que lanza, eliminar la amargura y los pensamientos negativos que le atenazan. Me encanta joderte, me encanta putearte. Eres responsable y te lo has buscado con tu comportamiento antisocial. El narcisismo, el otro lado del espejo roto. Una cartografía del odio oculta tras cínico conformismo. Emprendemos un camino sin retorno, dejamos atrás esta tierra infecta a la que solo nos une un puñado de recuerdos de mierda, carretera y manta. Sigo el dictado de la voz en mi cabeza. Deja tu trabajo, deja tu casa, deja tu seguridad, deja tu red de amigos, deja tu familia, deja tu amante, deja tus esperanzas y tus miedos, deja tu papel de ciudadana, deja tu papel de mujer, déjalo todo y lánzate a la carretera. ¿Estamos obligadas a ser peligrosas o no? Nos lanzamos a la carretera y huimos hacia adelante. Avanzamos rápido y nos situamos después de la tragedia, pasadas las acciones y sucesos violentos, tras la gran explosión, tras los 7 atentados, tras sacudir el estado de cosas, tras los episodios de insurrección armada. No vamos a cargar con el peso de la conciencia de vuestra especie, ni con las responsabilidades que se nos quieran endosar por supuestas empatías que no sentimos, no pertenecemos, no nos integramos, trazamos el círculo y nos escapamos, dentro y fuera del círculo, la luz encendida y la luz apagada, a oscuras, a ciegas. Abrimos las puertas de la percepción y salimos a la deriva a tomar el aire fresco de la noche. Nos alejamos de la trama, tenemos ese poder innegociable. Descodificamos el código genético para que no salten las alarmas y no nos pillen infraganti. Cambiamos la configuración y la clave de entrada. Toma, ponte los guantes. Gracias. Las redes secretas. ¿Sirvió de algo perder?, preguntó después María Zambrano. No, no sirvió absolutamente de nada, respondemos nosotras. Bueno, en realidad sirvió para que fuerais borradas del mapa, sin dejar ni rastro de vuestras vidas malgastadas, ni de vuestros logros, ni de vuestras aspiraciones, ni de vuestras luchas, ni de vuestras pequeñas y grandes victorias, ni de vuestros desafíos, ni de vuestros sueños, ni de vuestros experimentos. No queda nada de nada, ni queda la memoria, ni apenas quedan las palabras. Esa es precisamente una lección, el desenlace como herramienta de olvido. ¿Dónde demonios estaba la generación del 27 durante la revolución anarquista para ignorarla como hizo y actuar como si no se enterase de nada? Los territorios invisibles de las otras luchas de clase, los ajustes de cuentas pendientes, volver como venganza violenta contra la memoria de las cosas. Amo a las anarquistas que incendiaron iglesias, la independencia, la necesidad vital de realidades paralelas, las redes secretas, la conciencia, la inconsciencia, las confrontaciones entre grupos marginales, las guerras y los escarceos, los comités de autorreproducción y las asambleas de barrio, las sectas y las religiones, las comunidades y los colaboracionistas, las detenciones y los descuartizamientos de cuerpos policiales. Empezamos una nueva obra mientras la anterior continúa. Sabemos que esa trama sigue operando, pero la ignoramos. ¿A quién ponemos ahora en el punto de mira? Gandhi como narcótico de la conciencia de las masas enmudecidas, Gandhi como ansiolítico, Gandhi tranquimacina al despertarse, Gandhi con Besitran al acostarse, Gandhi como antídoto contra la ira y el ruido, Gandhi como inhibidor de la recaptación de serotonina, Gandhi como ciudadano, Gandhi como patología. Hemos diseñado un antídoto contra Gandhi que visibiliza la esquizofrenia colectiva y acentúa las dudas. La capacidad de contemplación introspectiva, la independencia emocional, el encuentro con la esquiva verdad interior, los 7 diseños revolucionarios que transformarán nuestro estilo de vida, la revolución en la oficina y en el espacio doméstico, la revolución de la arquitectura interior, la revolución interior, la cicatriz interior, la búsqueda interior del auténtico yo revelador escondido en algún lado. No exploto cabreada. Acepto mi impotencia, reconozco mis circunstancias, me resigno, me autoinculpo, me adapto y sufro la polución social en el interior del pozo inagotable de neurosis de la célula familiar. Con los ansiolíticos nos hemos jodido la revolución. Eliminemos los inhibidores de serotonina del actual régimen terapéutico para que pases el apretón a pelo, sin defensa, sin amarres, bien jodida ante los ataques devastadores de la depresión clínica y la ansiedad. Padecerás obsesivos pensamientos suicidas, deseos de autolesionarte, náuseas, síntomas nuevos y sensaciones peligrosas. Tú misma te dices, o te suicidas o explotas de ira y te llevas a cualquiera por delante, o bien afinas, apuntas y quitas de en medio a la persona adecuada. Hemos diseñado la sustancia que libera la esquizofrenia colectiva y agudiza todas las dudas. Estamos obligadas a ser peligrosas, ¿o no? A tocaros las narices, a tocaros las pelotas, a tocarnos las narices, a tocarnos las pelotas y no hacer nada de nada en todo el puto día, tan panchas, tan tranquilas, observando al observador, contemplativas, unas vagas de mierda estas tías, unas listillas, no me jodas, que solo han venido a chuparnos la sangre como vampiras. Hemos venido a vampirizarte, somos inmunes a vuestros símbolos y a vuestras leyes sanguíneas, vuestras tradiciones, vuestras esencias y vuestra historia nos resbalan. Somos las vampiras de la sangre fresca de Cristo resucitado entre vosotros para transustanciarse y espiar vuestros pecados. Somos una especie cautiva a la que no se permitía salir de sus lugares de origen, no porque corriéramos peligro de extinción, sino porque podríamos convertirnos en una plaga bíblica que desestabilice el paraíso perdido. La batalla por no animalizarles, por no perder la empatía y desear su muerte está perdida. He perdido la batalla, he perdido la empatía y deseo tu muerte. O mejor, no conozco ningún deseo que no se nutra de tu muerte y de tu destrucción. ¿Qué papel estamos jugando? Somos un espejo para reflejar tus miedos y tus males y tus amenazas y tus angustias y tus neurosis y tus paranoias y tus disfunciones imaginarias. O hablamos de lo que a nosotras nos interesa en nuestra propia lengua, despreciando vuestra injerencia. ¿Estamos obligadas a ser peligrosas o no? Sufrimos todas las presiones, conocemos las líneas maestras que siguen vuestros pensamientos, operamos desde dentro y como Antígona, disponemos de cargas de profundidad temporizadas para hacer saltar por los aires la representación. Podemos mirar desde cualquier lado, enfrentadas o infiltradas. La putada es la guerra, la puta guerra que nos hará famosas. Limpiando los hogares de nuevos burgueses conservadores, limpiando los hogares de viejos burgueses progresistas, limpiando los despachos de los embalsamadores de detritus legales, limpiando las aristocráticas mansiones de los gusanos necrófagos, limpiando los pisos de colaboracionistas decorados con diseños de Mitra, limpiando los hogares de las clases medias, limpiando las cocinas, limpiando los suelos, limpiando los retretes, limpiando las escaleras, limpiando las calles, limpiando los sótanos, limpiando el culo de los ancianos que tantos desagradan, limpiando los cadáveres de vuestros muertos, limpiando los despachos, limpiando las comisarías, limpiando las celdas, limpiando las cagadas de rata de los tribunales y los parlamentos, limpiando las huellas de la historia, eliminando notarios y colaboracionistas, borrando del mapa territorios enteros, alejadas del túnel oscuro de la memoria traidora. Levantarse en armas, levantarse temprano, dejarlo todo impoluto, la satisfacción del trabajo bien hecho, la pulcritud, la limpieza, la pureza. Las redes secretas. La continuación de la política por otros medios. La enfermedad de la nostalgia revolucionaria recorre Occidente en silla de ruedas. En el arte político y el lenguaje de la protesta, se busca la reparación de los agravios y se habla al poder con voz suplicante, legitimándolo en el acto mismo de expresarse. Gray Marcus. El imperativo épico es un callejón sin salida que alimenta la revuelta, la épica del momento. ¿Y luego qué? ¿Cuál es la divisa cuando se agota el banco de rabia? El día después, el nihilismo, el existencialismo, el consumo de productos revolucionarios, la militancia, el orden interno de prioridades, el pago de las cuentas pendientes, la estructura necesaria del discurso, la corrección teórica y estética, lo contestatariamente correcto, las equidistancias, las nuevas complicidades, las viejas complicidades, las nuevas reglas del juego, la nueva ortodoxia. Atacaremos al anticapitalismo como divertida venganza que termine de una vez con el sistema nervioso. Joder, estás llena de amargura. Empecemos de nuevo. Un proyecto de resistencia contra el capitalismo, un ejercicio de transformación de lo cotidiano, un experimento de comunidad antipatriarcal desde el común, una colectivización de tierras en lo profundo de la ciudad. La comparsa de las instituciones culturales reaparece feliz porque, según claman, estaban deseando fervientemente que algo así ocurriese. La enfermedad de la nostalgia revolucionaria recorre Occidente en campañas publicitarias de corporaciones globales de comunicación que pasan medio desapercibidas. Tomemos el discurso donde lo deja Pasolini. Tumbémonos con él en su tumba a pasar unas horas inolvidables de las que extraer un relato abracadabrante. Realizamos un pequeño truco de magia desde la tumba de Pasolini. Vamos a cambiar los nombres de los agentes sin alterar la sintaxis. Para decir una cosa diremos lo contrario. Diremos lo contrario de lo que decimos llevándonos la contraria. Por impredecible, esto comenzará a ponerse interesante. ¿Dónde están las armas? ¿Quién colabora? ¿Quién alimenta a la bestia? ¿Cómo se prende la mecha? La revuelta contra la revuelta, desobedecemos a la desobediencia, desertamos de la deserción. Nos interesa la adversidad, no el alineamiento. Somos flujo de adversidad antagonista. Atacar el anticapitalismo, acabar con el régimen de verdad, asaltar el movimiento de movimientos, dar una hostia a tu mejor amigo como forma de conocimiento, cagarla bien cagada, la secta de las perras vampiras vagabundas. Corren rumores de experiencias depravadas al otro lado de la barricada. Canibalismo, infanticidio, violaciones masivas de monjitas del Santo Padre. La vida cotidiana al otro lado de la barricada durante la mítica revuelta permanente que recorre la historia como una carga de profundidad subterránea que la desterritorializa. ¿Difícil de imaginar? La extinción del misterio, el campo social devastado por la subjetividad capitalista, la misma cara de la moneda, cortarse la lengua a mordiscos y escupirosla a la cara. El reverso anticapitalista alimenta al monstruo del equivaler generalizado. Una fiebre colectiva nos lanzó a la calle, incendiemos los medios de producción de realidades, pensábamos que nos uníamos a alguien más fuerte, el Leviatán camina acojonado con nosotras. Hemos organizado un grupo armado para eliminar financieros y deportistas de élite. Les secuestramos, les sometemos a amputaciones arbitrarias y enviamos miembros extirpados a la prensa para desafiar su talento narrativo. Luego, los secuestrados fallecen en circunstancias extrañas y os coméis su carne cruda y os bebéis su sangre en un ritual secreto. como en una serie de detectives, pero en vez de perseguir sujetos marginales, cambiamos el teatro del crimen y perseguimos altos ejecutivos y colaboracionistas. Todo el mundo parece feliz. Los flujos de deseo se liberan, las pistas nos siguen de cerca. Odio la bola de cristal. La bola de cristal de plástico rayada, con la llave del cuarto cerrado a cal y canto al final de la estancia de los pasos perdidos. Ahora vamos a disfrutar de un poco de amargura física que os incomode. He traído a este personaje para que se corte la lengua a mordiscos y os la escupa a la cara. Tan habilidoso. Se está mascando la tragedia, la farsa trágica, la comedia bufa, la astracanada, la gamberrada, la gansada, la guarrada, las metáforas simpáticas que justifican vuestras vidas miserables. Una comedia de signos y códigos secretos, porque mentimos más que hablamos. La troupe de las fracasadas, el cuadro cómico grotesco, las artes del disimulo y la persuasión, el sainete mesmérico, el teatro magnético, la taumaturgia. Artistas que viven de su ingenio dando palos de ciego o no dando ni palo al agua o directamente dando el palo. El libro de los timos definitivos, el tocomocho, la estampita, el nazareno, el lazo libanés, el instalador, el vendedor de biblias, hagan juego, señorías. El reverso y el anverso, la materia antimatérica, el negativo de la experiencia, hagan juego. Las dos varas de medir, el doble rasero, las dos caras de la moneda, la doble moral, las asimetrías, la hipóstasis, los dobles sentidos, la realidad paralela, los juegos de espejos oblicuos, las redes secretas, la desmesura y la voluntad inapelable de reírme a carcajadas. Rituales de magia negra con el cuerpo de un madero descuartizado en piezas regulares, tras haberle tenido caminando en círculos durante días para abrirle el apetito y cebarle bien cebado antes de desollarle. El orden televisivo, el entretenimiento colectivo entretenidísimo, la magia negra, la secta de las vampiras. Comemos carne cruda descalzas a pesar del frío que hace en este piso de mierda. Cierra la ventana, niño, que entra corriente y hace un frío de la hostia. Hemos roto los platos y derramado toda la leche por el suelo. Recetas de cocina casera diseñadas por seres excedentes, dietas de antropofagia vengativa, funerales por los restos óseos policiales, porque los niños estaban caninos. Pensamos ahora en clave de clase, ¿o no? Asesinatos brutales de gente pudiente, gente bien, gente con clase, gente conocida, gente importante de toda la vida, cuyos cadáveres son macerados con especias importadas del lejano oriente. Aunque eres cortito, lo vas a entender fácilmente, ya sea por las buenas o por las malas. Ahora somos nosotras las dueñas de la situación. Todo esto nos pertenece. Esta tierra es ahora nuestra tierra. Y tú, español de mierda, eres el puto extranjero que has venido a aprovecharte de nosotras, a robarnos, a medrar a nuestra costa. Así que le hemos dado la vuelta a la situación en el último momento. Y ya ni hay situación ni hay excusas que valgan. Así que a la mierda. Todo a la mierda. Y si dices, y yo también, o haces cualquier amago de tolerarme, te mato. Es una putada de la hostia tenernos como antagonistas, porque nosotras dominamos las artes de la magia negra y somos unas putas animales salvajes que no respetamos ni a nuestra propia madre. Baila primero, escupe después y llora por último junto a la tumba de tu ser más querido.